como un ensayo, ¿no? De tanto de relaciones personales, de cómo nos organizamos, de y cómo llegamos a lograr el objetivo, ¿no? El objetivo me gusta eso que has dicho de relaciones personales, porque si bien es cierto hay relaciones que se pueden, digamos que se pueden llevar bien, hay otras que son mucho más complejas. En tu caso, ¿qué piensas sobre ese tipo de relaciones o ese tipo de colaboraciones en la que es resulta más costoso el llegar a un buen puerto o el llegar a realizar una actividad en común? Bueno, pues están ahí, son retos que hay que superar, porque si no, no consigues el objetivo común, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo se va desenvolviendo. Sí que es bastante didáctico en ese sentido, ¿no? Y bueno, aunque no sea la realidad de lo que te vas a encontrar exactamente en un nuevo puesto de trabajo, sí que es verdad que las empresas a veces pues tienen un trabajas en equipo, ¿no? Lo más normal y habitual. Entonces esto es como una preparación, un entrenamiento. Y sí, pues cada persona. Tú sabes que Carlos Losada nos hablaba de los tres puntos fuertes de cada uno, ¿no? Entonces ya te voy a decir que me definas los tres puntos fuertes de todos en general, de los 25 talentos en general. Pues los 25 talentos como marca, sí, que es un poco la función, ¿no?, que desarrolla el equipo de comunicación, difundir esa marca 25 talentos, pues tendría como puntos fuertes cambiar el chip. Para la búsqueda de empleo. Quitar la mochila esa que tenemos de tanto peso que llevamos ahí atrás. ¿Eh? Sí, podemos entenderlo así. Otro punto fuerte sería los contactos, hacer interrelacionarse con las personas, y a su vez, pues esto genera contactos que siempre te pueden llevar a otros contactos, y de ahí se genera una red que siempre es muy buena para la búsqueda de empleo. Exactamente, eso es fundamental. Y por tercero, pues pondría la calidad del currículum, ¿no? Una nueva forma de entender el currículum, actualizarse en la búsqueda de empleo, en los lugares donde tienes que buscar, todo. ¿Te hago una propuesta? Sí. Tú imagínate que yo tengo la autoestima, pero a tope, ¿no? ¿Tú crees que yo con esa autoestima puedo hacer un gran currículum? Por supuesto, la autoestima es fundamental y para todo, ¿no? Para todo en la vida, pero más para la situación de la búsqueda de empleo es fundamental, porque eso se transmite, y aparte de transmitir es que tienes que creer en tu profesión y en lo que tú haces y valorarte, entonces es fundamental y es lo que se pretende en 25 talentos. ¿No? Y ahora vamos a dejar el tema serio. Sí. Dejamos el tema serio y vamos a hacer un elevator pitch, pero de un ascensor que es supersónico, ¿vale? Y que vais a subir al piso 2, pero el ascensor llega en menos de 3 segundos. En menos de 3 segundos. Wow. ¿Qué dirías para definirte ante esa persona y por qué te tiene que contratar, ¿no? Uno, dos. rápido, en tres palabras. Sí, tres pues compromiso, ¿no? Perseverancia y originalidad creativa, ¿no? ¿Cifras? ¿Cifras? Venga, lo último. 100%. Lo último, 100%. Cifras palpables, cifras. Sabes que las cifras nos van a vender. Sí. Sí. Pues 100% confianza. 100% confianza, por ejemplo. Money. You can tell I'm educated. I studied at the Sorbonne. Doctored in mathematics, I could have been a don. I can program a computer, choose the perfect time. If you've got the inclination, I've got the crime. Allá por la década de los 80, los chicos de la tienda de mascotas nos hablaban del dinero, del poder y de la imaginación. Y la imaginación tiene mucha Alfonso X interpretando el papel de James Bond. A ver cómo se vende, porque esto del paro, del desempleo, pues nunca se sabe si algún agente secreto que ha sido un ligón, que nunca se le ha caído el peluquín, pues de repente acaba ahí, por cuestiones de un ERE, pues a ver, venga, pues a la fila del paro y a hacer cursillos de jardinería, por ejemplo. ¿Eh? Vamos allá con James Bond y a ver qué pasa. Buenos días, señor. Se presenta usted como agente secreto de la inteligencia británica, señor Bond. Cuénteme, ¿quién es usted? Soy James Bond. Experto en misiones clasificadas. Hasta ahora al servicio del Ministerio de Asuntos Exteriores. He abatido a más de 350 enemigos. 50 organizaciones criminales destapadas. Con 0% de absentismo laboral. Siempre asisto a mis misiones a tiempo con dominio total de todo tipo de vehículos. Y tengo más de 50.000 horas de vuelo. Todo esto está muy bien, pero ¿por qué debería contratarle a usted y no a otro? Porque yo nunca fallo. Y además he conseguido ahorrar unos 140 millones de libras para el gobierno británico en una de mis últimas misiones. Está bien, señor Bond. Tenemos fantásticos candidatos para este puesto. En los próximos días le avisaremos con la decisión o no. Adiós, Bond. James Bond. Menudo programón nos está quedando, de calidad suprema. Y ahora seguimos con Beatriz Sancho, que tiene un montón de cosas que compartir con nosotros, con la radio de los 25 talentos. No os vayáis. Gonna dance the day. Bueno, Beatriz Sancho, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ¿y tú? Aquí viviendo la experiencia de los 25 Hoy talentos. Sí, intensamente. ¿25 talentos o 25 tormentos? Bueno, 25 talentos. 25 talentos. Sí, vale. Sí, sí. A ver, voy a ponerte ejercicios. Me llamo Carlos, me llamo Carlos Lozada. A ver, voy a hacerte. Eso es parte un, de. Tienes que hacerme un elevator pitch, y si no me enfado. Bueno, es ver. Parte de. Hombre, hay cosas que te resultan más simpáticas que otras. Sí. Pero bueno, es parte de. Mi programa. Y yo creo que tienes que también encarar esas cosas que no te resultan tan cómodas o tan atractivas, porque es parte del aprendizaje. Oye, cuesta hablar en público, ¿eh? A mí era imponente, sí, sobre todo sí, al principio, sí, sí, ¿eh? Sí. La verdad que las torturas de Carlos son sí. peor que las del Museo de Santiana del Mar. Desde presentarte a ti mismo, yo creo que sí. estábamos todos un poco asustadicos ahí. Sí, toda la gente con los ojos rojos así grandes, mirando ahí, como todo que te van a comer. Ahí. No conocemos sí. a esta gente, pero bueno, me tengo que presentar claro. y todo el mundo estaba un poco vergonzoso, claro. pero vamos. De ahí a... yo creo que enseguida la gente se ha habituado. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. ¿Qué te parece? Para ti, ¿qué ha sido lo más positivo de participar en el programa de los 25 talentos que ya está ya casi en la recta final prácticamente? Pues lo más positivo pienso que ha sido que no solamente aprendes de cosas de empleabilidad, sino que te das un buen repaso a ti mismo. Para bien y para mal. Conoces tus puntos débiles y tus puntos fuertes. Entonces, eso en realidad... es algo que suma, porque todos tenemos puntos débiles, tienes que conocerlos y saber cómo, digamos, darles la vuelta o esquivarlo de alguna manera y luego, pues, tus puntos positivos, por supuesto, explotarlos. Sí, sí. ¿Te atreverías a hacer un elevator pitch de todo el grupo general de los 25 talentos? No. ¿No? La verdad, no. No. Es que esas cosas las tengo que pensar. Así me pillas de buenas a primeras. Por ejemplo, pues, ganar autoestima. Creo que todos hemos ganado un poco de autoestima. Hombre, yo creo que sí. Hemos aprendido a trabajar en grupo, porque no olvides que 25 talentos es un reflejo en pequeñito de lo que es el entorno laboral, ese tan gigante que nos pues espera sí. ahí fuera cuando la se abren las sí. puertas. Uh-huh. Esos días de tormenta, ¡ay, qué gran trabajo! ¡Me van a hundir! ¿Eh? ¿Qué me espera? ¿Qué me espera? ¿Qué me espera? Sí, sí, totalmente. Y a veces, fíjate, ¿qué me espera? Pero, y a veces nosotros mismos tenemos la llave de nuestro destino y la llave de nuestras soluciones. Lo que pasa es que nos infravaloramos tanto que no somos nosotros mismos los que nos cerramos las puertas. Pues sí, la verdad. ¿Sabes? A ver, no puedes controlar todo lo que te pasa, el entorno laboral, lo que puedes es cambiarte a ti mismo, con el fin de tener más resiliencia, mejor autoestima, en fin, comunicarte más efectivamente, y eso normalmente repercute en positivo. Bueno, normalmente no, siempre contribuye en positivo. Siempre. Para sí. poder influir en tu entorno laboral, y todo eso pues acaba sumando. Desde luego. O sea, nunca puedes controlar todo, pero bueno. Claro. Esto nos da los instrumentos sí. Para poder, digamos, estar mejor preparados para salir ahí fuera y ser buenos profesionales, cada uno en su campo. Ajá. ¿Y qué más añadirías para ir terminando? ¿Ya ves qué breve soy? Hoy sí. Venga, dime algo más. Para ir acabando. No te quiero torturar. Sí. Venga, te cuento un chiste. Un chiste, venga. Pero un chiste, pero que no este sea sobre es... mí, ¿eh? No, hombre, no. Pero este es muy archiconocido y es sobre maños, ¿vale? Sobre maños, sí. ¿Que cómo meterías a 30 maños en un 600? 30 maños con el tamaño de cabeza que tienen. Yo que es que soy cántabro, pero bueno. Pues mira, diciéndoles que no se metan. Dicen, mira, no se meten. Y todos se meten. Nadie se mete. Es muy malo, ya lo sé. Pero bueno, este es uno de los símbolos que tenemos aquí en Aragón. Último, y te dejo libre. Cuando sales de aquí con un problema en la cabeza y discutes con tu almohada. Ajá. ¿Cómo afrontas una actitud positiva? ¿Cómo aprendes a convivir con esos problemas o a superarlo? Ya. Pues cuando me encuentro algún problema o algo que te frustra por algo, sí. pienso que lo que hay que hacer es no hacer una montaña, sino desestructurarlo, ¿vale? Vale. Es desestructurar el problema o bien pensándolo o en una hoja de papel. Vale. ¿Cómo puedo abordar esto parte a parte? ¿Sabes? Sí. Y yo pienso que esa es, en cierta manera, a mí me funciona. Porque cuando empiezas a hacer una montaña con el problema, la cosa empieza a subir. Se va haciendo como el Monte Everest, ¿sabes? Sí. Y lo que hay que hacer es... Dividir los problemas. Y decir, mira, desde este punto de vista voy a abordar este lado del problema así. Y este otro lo voy a abordar así. ¿Cambiarías algo de 25 talentos? Y ya te dejo. Hombre, no, a ver, siempre se puede mejorar. Sí. El programa está muy bien. Yo la verdad que sí que, en cierta manera, el tiempo que tenemos los grupos para reunirnos, ¿sabes? Para sí. los proyectos que tenemos, pues sí que es verdad que a veces se hace un poco cansado tener que venir antes de la sesión, reunirse una horita, en fin, y luego la sesión, quizá es un poco demasiado intenso. Pero es un reflejo de la realidad. Pero es lo que hay, es lo que hay, y no hay otra manera de hacerlo porque la gente está ocupada, ajá. entonces hay que aprovechar cualquier pequeño momento para, zas, ahí abordar los retos y proyectos que tenga cada equipo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, ya está. Pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias. Y llegamos así a la parte final de esta segunda sección o segundo podcast, como más os guste. No es un punto final, no es un punto final porque en la tercera parte, en esta continuación, vamos a ver a Antonio Ortega en sus peores momentos, porque va a hacer el papel de un entrevistador maligno. Cuidado, porque por este papel consiguió el Oscar de chocolate. Y por otro lado, también tendremos a Carlos Losada, que nos resolverá algunas dudas y que, bueno, nos seguirá orientando, para bien o para mal, él sabrá.